Al final la mina, nunca sabemos qué queremos. Quiero a Saldívar, que me tiene colgada hace una semana, que me evita, que no sé qué le pasa. Quiero a Saldívar, es Ariel que se ofrece, que me abre su corazón, y yo lo rechazo. Lo rechazo sin pensarlo, me sale de adentro, no lo puedo evitar. Y al final nunca se sabe qué queremos. Y bueno, repasando un poco todo lo que uno se encuentra en la plaza, desde vendedores ambulantes, el que vende el maíz, el que vende el mate, el que vende la banderita argentina, las vallas en el medio, un recuerdo vivo del 2001, el argentinazo, la policía en los costados, el monumento a Belgrano. Y algo que no pasa desapercibido para nada, es una carpa. Que ahora son dos, hay una ahora a pocos metros de la primera, rodeada de banderas argentinas y con la insignia de las dos islas del sur, las Islas Malvinas. Y bueno, los excombatientes que resisten dentro de las carpas hace ya 19 meses buscando lo que ellos consideran su derecho, que es el acceso a las pensiones como excombatientes. Y en eso, agachando un poco la cabeza y metiéndome, pidiendo permiso, encontré a Daniel Repeto y a Eduardo Zavala, que me contaron un poco de esta experiencia de resistir en carpas. Mira, respuesta del gobierno, todavía no, porque si no, no estaríamos acá. Lo que nosotros queremos realmente es que el ejército diga las cosas realmente como fueron. Estamos buscando eso. La verdad es que diga la verdad las cosas que pasaron en el continente, tanto contra los ingleses como contra nuestros hermanos, según se decía, chilenos. Porque ellos tuvieron mucho que ver en esta guerra y a ellos nadie los nombra. Por esa época estaba Pinochet en Chile. Y ellos saben muy bien lo que hizo Pinochet en contra nuestra. Entonces estamos buscando eso, más que nada. Que el ejército diga la verdad de todo. Y hay gente que trae un paquete de hierba, un paquete de azúcar. Pues imagínate que no es nada. Todos los que estamos acá somos todos soldados, todos trabajamos. Salimos de trabajar y volvemos para acá, dejamos nuestras casas, nuestros pibes. Y venimos y estamos acá apoyando el campamento. Es decir, a nadie nos sobra la plata. Trabajamos la semana y la hora, dos horas, tres horas que nos quedan libres venimos para apoyar el campamento. Es decir, no tenemos ninguna donación de nadie. Nosotros acá somos todos soldados, que en esa época tenemos 18 años. La casita la construimos. Eso lo hacía hecho a pulmón. O sea, no nos permitían hacer una carpa propiamente dicha. Al principio fue una lonita para guardar las pequeñas cosas que teníamos, pero como vimos que esto iba para largo, así hicimos esto que estás viendo ahora. El lema personal nuestro, de todos los compañeros, es no irnos de acá hasta que nos reconozcan como veteranos de guerra. ¿Entendés? Esta, yo creo que es la última lucha que estamos llevando adelante, ya estamos próximos a pocos años de cumplir 50. ¿Entendés? La última, creo que es la última lucha. Después de 27 años creo que el Estado Nacional y la sociedad nos debe algo. Y la verdad que me enseñaron bastante del conflicto de las islas, de la historia de las islas, que yo no sabía mucho. Las Islas Malvinas, ya el nombre más, ni sabía. Y es porque en el siglo XVIII, más o menos fines de 1700, hay unos pescadores franceses de las Islas Malvinas en Francia que comienzan a desembarcar en la isla y a utilizarla para pescar. Antes que eso había sido descubierta por holandeses, bueno, después los franceses, después los ingleses, después estadounidenses, hasta que finalmente desde 1833 está ocupada por Gran Bretaña. Y ellos la llaman Falklands, ¿no? Porque la descubrió el general Falk. Pero bueno, basta historia y más historia de vida de Daniel y de Eduardo. No, nosotros hay una guardia permanente hace 19 meses y después el resto de los compañeros se van rotando. Nosotros somos los que nos quedamos en el continente por la misma gesta de Malvinas. Y como no estamos reconocidos, estamos acá precisamente para pelear por nuestros derechos. Reconocimiento moral histórico y la inclusión de las leyes vigentes de excombatientes. Esto en parte, esta muestra, mal no viene, pero sería bueno que a partir de cuando se haga esta muestra, hagan aparte un muestreo de lo que fue realmente la guerra de Malvinas, tanto en las islas como en el continente. Y vuelvo a reiterarte, acá en el continente tenemos 18 muertos. Es más, los primeros soldados muertos por la gesta de Malvinas fueron en el continente y no en las islas. Lo primero que me pregunté fue, ¿qué es lo que hace la Plaza de Mayo? Porque uno apenas agarra Diagonal Norte y camina hacia el río, siente que se va acercando un poco, ¿no? A un centro de batallas. El aire cambia, puf, es más pesado, ¿no? Se sienten los hombros un poco. Y bueno, yo además sentía como que estaba dividido en capas, como que yo estaba pisando distintos periodos de la historia, uno arriba del otro. Por ahí, viste, es un lime mío, pero bueno, eso, al menos eso siento yo cada vez que la camino. Siento que, bueno, hay debajo, ¿no? Dos fundaciones, genocidios contra pueblos originarios, invasiones inglesas, Revolución de Mayo, triunviratos, asambleas, cientos de miles de trabajadores metiendo las patas en la fuente, la voz de Vita impregnada en los zócalos, las marcas de un bombardeo insólito, los montoneros yéndose de la plaza, un pueblo vitoreando una Copa del Mundo, 30.000 desaparecidos, la exaltación por las Malvinas, la vuelta de la democracia, la casa está en orden, el argentinazo, y un helicóptero escapándose junto a la reacción de un pueblo entero. Y ahí es cuando uno siente un poco, un poco, que es dueño de ese espacio. La Plaza de Mayo me pertenece, nos pertenece. Es nuestra, ¿no? Es como una especie de micrófono. Casi como un quinto poder. Si la Plaza de Mayo dice tal cosa, se tendrá que respetar. Es gracioso, porque lo que acontezca en ese centro pasa a ser la voluntad de la gente. Y acá también me quiero detener un poco, porque la plaza es tal vez el espacio más democrático que tenemos a mano, ¿no? Pero que a la vez marca profundamente, profundamente, el carácter unitario del país. El termómetro de Argentina está en una plaza de 400 metros de circunferencia. Y ese termómetro, aunque duela, y aunque genere culpa, es de los porteños. Lo que viene a llamar la atención, ¿eh? Y a decir que la Argentina es más extensa, ¿no? Un poquito. Mucho, me parece. Y con múltiples y diversas culturas. Y con múltiples y diversos inconvenientes. Nuestro país tiene más realidades. Y necesita más micrófonos. ¿Eh? ¿Y por qué no? Más plazas de mayo. Ariel. Sí. Vení un segundo, por favor. Paso. Pasá. Paso, permiso. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Bien? No sé si bien es la palabra realmente. Hoy me llamó exaltada, un poco exaltada, Flor. Ah, sí, ya sé por dónde viene la mano. Y la verdad que no sé, viste, acá pasó algo, acá tiraron una bomba, no cuidaron absolutamente las formas y eso la verdad. Está bien, estamos en un medio de comunicación y en la comunicación el rumor sale, ¿viste? No, sí, ya sé, tenés razón. Pero la verdad que viniste acá a mi escritorio a decirme la vez pasada que Florencia tiene un atraso.